Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la población de las islas. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que hablamos sin verges! ¡Pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no. Este viejo adversario de mi opinión, mi amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el rol de los intelectuales argentinos y su relación con la política y la cultura de los siglos XIX y XX, con Marcelo Sumo y Mariano Di Pasquale. A veces hay relaciones, a veces hay distinto tipo de cruces, de temas, de problemáticas, de cuestiones que venimos tratando en Tramas. Algunos de esos cruces tienen que ver con disciplinas artísticas, otros de esos cruces tienen que ver con, a lo mejor, ciencias que no pertenecen al campo de lo social, y otras veces, como en este caso, tienen que ver con las ciencias sociales, tienen que ver con la historia, tienen que ver con los cruces que se pueden interpretar, establecer, leer, analizar entre intelectuales, entre cultura y entre política. Simplemente para empezar, Mariano, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cruces entre intelectuales, política y cultura? Bueno, qué pregunta, ¿no? Pero, bueno, primero que nada, muchas gracias, Oscar, por invitarnos a este espacio y darnos la posibilidad de un poco hablar y presentar algunas ideas generales y centrales de este libro que acaba de salir por la colección de Historia Cultural de la universidad en la cual junto con Marcelo trabajamos. Uh-huh. Y que estamos muy contentos de que podamos charlar contigo sobre el libro, ¿no? Respecto a la pregunta, bueno, es un espacio de articulación que justamente es muy difícil de conceptualizar y de categorizar de una manera rígida, de una manera estática. Justamente una de las apuestas del libro, creo yo, es mostrar que esa relación, en esa tríada, digamos, que acaba de describir entre política, cultura e intelectuales, bueno, asume un dinamismo muy cambiante. Hay espacios de contacto, por supuesto, entre las tres, pero son contactos que a veces van asumiendo cambios. El libro tiene un periodo extenso, de larga duración inclusive, ¿no? El tratamiento de esa relación, porque comienza con algunos trabajos sobre principios del siglo XIX y termina en trabajos casi actuales, de historia reciente, ¿no? Entonces, en esa larga duración uno va viendo que hay grandes cambios en esa relación, e inclusive dentro de esas categorías que nos ayudan a pensar un poco, lo que nos damos cuenta es que digamos, las relaciones no son transparentes, ni mucho menos, ni son tan nítidas, ¿no? Sino que hay espacios, ¿no? De opacidad. Sí, tal cual, de opacidad, ¿no? Y creo que eso es una apuesta interesante del libro, ¿no? De digamos, no estamos tratando de distinguir claramente, ¿no? Ideas claras y distinguibles respecto a estos tres componentes, sino que más bien la apuesta del libro, en este sentido, yo creo que tiene que ver con con recuperar la dimensión de la singularidad de aquellos actores que tuvieron alguna vinculación con el pensamiento a lo largo, digamos, de todo este periodo en la Argentina. Y de alguna manera recuperar esa singularidad sin perder de vista digamos el contexto más general, pero tratando sí de recuperar aquellas aquellos aspectos microsociales de la vida, digamos, de que puede después podemos hablar, ¿no? Del hombre de letras o del pensador o del intelectual, digamos, y qué significaría, ¿no? Cada uno de esas estos conceptos que estoy hablando ahora, que ahora no viene al caso capaz meterme del todo ahora en eso, pero sí, digamos, ver cómo, en todo caso, ese individuo que está en contacto con la producción de cultura y una intelectualidad respecto a la situación de la realidad social, digamos, va a ir generando, digamos, una dimensión, digamos, de la esfera de lo personal, si se quiere, de lo doméstico, de lo individual, para que se entienda bien cómo funciona un poco esa producción, digamos, de un relato, ¿no? Sobre uh-huh. esa realidad, digamos, ¿no? Entonces, la idea del libro fue un poco, por eso el título, ¿no? Trayectorias singulares, voces plurales. La idea era un poco rescatar, digamos, ese itinerario singular o esa trayectoria singular de los intelectuales, en pos de que se articule y que se entienda en una dimensión quizás más amplia, ¿no? En general, esto, bueno, me pongo un poco más académico, pero en general, digamos, los estudios, digamos, sobre el tema, no los estudios recientes, ¿no? Por supuesto que han renovado mucho esta cuestión, pero los estudios anteriores, digamos, ¿cómo era el tratamiento de estos aspectos domésticos o digamos, de la vida privada o personal o los contactos, digamos, todo lo que es la fase íntima de los pensadores? Bueno, en general se lo trataba como una anécdota, ¿no? Una cosa de anécdotas, ¿no? Tal persona o tal intelectual tiene tal rasgo excéntrico, ¿no? Y quedaba en eso, ¿no? Un dato de revista, digamos, ¿no? Llamativo, claro. Ilustrativo, uh-huh. Representativo, pero la idea es un poco tomar en función, digamos, pasar un poco eso y digamos, tratar de ver de que esos elementos personales o interpersonales del micromundo de ese sujeto, en función de digamos, de un contexto un poco más amplio, ¿no? Digamos, y ahí yo creo que ahí sí es ese tipo de análisis cobra pertenencia, digamos, ¿no? Cobra sustancia, ¿no? Cuando, digamos, tratamos de articular lo singular con lo plural, ¿no? O lo más general, ¿no? Entonces, esa es un poco la apuesta del libro, en general, en todas las contribuciones que el libro tiene. Uh-huh. Creo que un poco ese hilo está de alguna manera. Mariano Di Pasquale, licenciado y profesor de Historia. Yo creo que sí, yo creo que ese es el hilo conductor que permite esto, ¿no? Ver un poco cómo va cambiando, ¿no? Casi uno podría pensarlo también en términos de continuidades y rupturas, el papel, el lugar del intelectual, fundamentalmente de lo que sería ese momento bisagra, ¿no? Que era sobre el cual habíamos comenzado a reflexionar en un principio, que sería la etapa finisecular, ¿no? Uh-huh. El fin del siglo XIX, principio del siglo XX, pero tampoco sin perder de vista lo anterior, ¿no? Pues esto se ve claramente en los trabajos, el trabajo de Mariano o en el trabajo de Rosalía Baltar o de Medina, ¿no? Donde esos momentos también están trabajados, ¿no? A partir de, bueno, de estudiar un poco el papel del hombre de letra, fundamentalmente, ¿no? Ese hombre de letra que se va transformando, ¿no? Más adelante en intelectual. Marcelo Sumo, licenciado en Sociología. Hay una expresión recurrente en estas conversaciones que se suma a esta inicial que le planteaba Mariano cuando de qué hablamos cuando hablábamos de o hablamos de determinada tríada, que es el indagar la cocina. Y en este caso, Marcelo, si bien esto está aclarado, explícitamente dicho en la introducción, para quien todavía no tuvo contacto con el texto escrito, el origen de este libro, porque también eso forma parte de actividades que profesores, investigadores, de las universidades públicas nacionales llevan adelante y que en determinado momento, para que eso no sea parte del aire y sí parte de la materialidad y de la producción académica, se transforma en libro. Este libro surgió a partir de una mesa que coordinamos junto con Mariano y Antonio Mana de la Universidad de Mar del Plata en el espacio que se conoce como las jornadas interescuelas, ¿no?, de los departamentos de historia de las diferentes universidades nacionales, que se celebran cada dos años. Entonces, en el seno de las 13 jornadas interescuelas de historia que se llevaban adelante en San Fernando del Valle de Catamarca en agosto del año 2011. Coordinamos este espacio de reflexión con Mariano y también con Antonio Mana, un espacio que generó una asistencia de público bastante considerable y también intervenciones, ¿no?, que finalmente terminaron siendo rescatadas en el trabajo, porque algo que hay que decir, los trabajos, ¿no?, que se presentan y se compilan en el libro, porque muchos de esos trabajos se enriquecen, como se dice en el prólogo, con las intervenciones, los aportes, las discusiones que se generaron ahí en el seno de la mesa. Lo que hicimos finalmente con Mariano fue compilar lo que nosotros considerábamos eran los trabajos más relevantes, ¿no?, y editarlos en formato libro, ¿no? Sí, fue una mesa importante, fue una mesa que inclusive creo llevó cuatro sesiones, dos días, ¿no?, de sesiones, ¿no? Es una mesa larga, donde por suerte tuvimos muy buena convocatoria en la recepción de resúmenes y ponencias, ¿no?, y además de público general, ¿no? Y evidentemente el 2011 también era una fecha, ¿no?, que me pongo un poco como historiador. Claro. Era una fecha que estaba muy cercana a al recuerdo del Bicentenario, ¿no? Entonces evidentemente el tema este de los intelectuales, ¿no?, evidentemente cobraba cierta vitalidad y cierta resonancia en ese momento, estábamos muy cerquita de eso, de esos recordatorios. Yo creo que eso fue importante para el dinamismo. Absolutamente. Y la participación en la mesa de mucha gente, ¿no?, que por suerte, bueno, y bueno, pasados los años, digamos, hemos logrado este libro, ¿no?, digamos, producto de ese espacio, ¿no? El libro Trayectorias Singulares, Voces Plurales, Intelectuales en Argentina, siglos XIX-XX, de Marcelo Sumo y Mariano Di Pasquale, reúne una serie de trabajos cuyo aporte fundamental consiste en realizar un recorrido a través de un enfoque ligado a los estudios de caso en estrecha comunicación con las investigaciones sobre lo que suele calificarse como trayectorias intelectuales. Estas contribuciones abordan una dimensión convergente y amplia teniendo en cuenta las orientaciones de la historia intelectual, la historia cultural, la historia política, la historia de la ciencia, la historia y la sociología de los intelectuales y la crítica literaria. El libro busca generar un ámbito de debate en torno a los problemas que presenta el abordaje del papel de los intelectuales y su articulación con los espacios político y cultural, como así también en los intersticios entre ambos. El libro, para quien no lo escuchó en su momento, Trayectorias Singulares, Voces Plurales, y tiene una bajada que dice Intelectuales en la Argentina, siglos XIX y XX. Y yo hago esta especie de volver sobre lo que dice la tapa del libro, porque recorriendo los currículums de ustedes, esto de los siglos también tiene que ver con la producción académica, con el foco de interés que cada uno ha decidido enfocar. Marcelo Sumo más hacia el siglo XX, Mariano Di Pasquale, los siglos XVIII y XIX, las ideologías, las prácticas, los discursos, las construcciones identitarias como razón de ser. Antes Marcelo hablaba, y va para vos la pregunta, Marcelo, después la complementamos con Mariano, de puentes que se cruzan, puentes que se rompen, continuidades, rupturas. Entre estos tres siglos, o fundamentalmente entre el XIX y el XX, ¿hay líneas de continuidades efectivamente en este mundo del intelectual que se perciben, o hay que hurgar, rearmar, certificar, desertificar? No, yo creo que en principio sí, que hay líneas de continuidades, sobre todo en términos de lo que tiene que ver con los espacios de intervención de los intelectuales, ¿no? Fundamentalmente no han variado, quizás los formatos en donde se plasman las producciones, ¿no? Pero los espacios me parece que siguen siendo los mismos, ¿no? La sociedad civil, fundamentalmente, y siempre en tensión o no con el Estado, ¿no? Eso por un lado. Después, por otro lado, sí, también al aparecer lo que Habermas quizás y otros autores llaman una esfera pública, uh-huh. ¿no? También hemos visto, por supuesto, variaciones, ¿no? Esta cuestión de, ¿no? Pienso en la definición de intelectual que daba Pierre Bourdieu, ¿no? Quien, habiéndose destacado en su métier, ¿no? Se involucraba además en la cosa pública, ¿no? Bueno, eso es una cosa quizás más específica del siglo XX, donde los campos están más recortados y demás, ¿no? Las profesiones, etcétera. En el siglo XIX la cosa es un tanto diferente, ¿no? Yo creo que en ese sentido Mariano puede decir mucho más que yo. Marcelo Sumo es licenciado y profesor de Sociología por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Historia por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El licenciado Marcelo Sumo actualmente se desempeña como docente e investigador tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Sumo es investigador miembro del Programa de Estudios de Historia del Peronismo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Marcelo Sumo ha publicado junto a Mariano Di Pasquale el libro Trayectorias Singulares, Voces Plurales, Intelectuales en la Argentina, siglo XIX-XX. Claro, partíamos del siglo XX porque probablemente la audiencia tenga una especie de contacto, por distintas razones, más afín al siglo anterior y no a la temática de Mariano, donde ahí ya te dejaron la pelota en tu campo y te escuchamos. No, primero habría que decir que, por suerte, en las últimas décadas han existido importantes avances en lo que es una historia de los intelectuales en el siglo XIX también, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la problematización del concepto, ¿no? Digamos, si no resulta un concepto anacrónico para, digamos, aplicar a ciertos actores, ¿no? Que estuvieron asociados al pensamiento y a la producción de conocimiento o pensamiento, digamos, oral o escrito, ¿no? Eso ha traído bastantes debates y digamos, qué rótulo utilizar, cuál es más aplicable, cuál es más razonable, más viable, ¿no? Yo creo que, bueno, eso es un debate que hay que hacer y que es más que interesante, ¿no? E importante, ¿no? Ahí, bueno, desde Carlos Altamirano, Terán, el mismo Alperindón, y por citar algunos, ya se habían metido un poco en estos rasgos, ¿no? Y a problematizar estas cuestiones. Ahora, ahí me parece que una pregunta que también es pertinente a esto es, digamos, ya no tanto concentrarse en tratar de designar o ver cuál es el vocablo específico para designar a estos actores, que insisto, es un debate más que interesante y abierto, pero quizás ahí me parece que sería, es un poco, digamos, complementario a esta pregunta, hacerse una pregunta que coloca, digamos, el problema en otra dimensión, ¿no? Y que para mí sería un poco preguntarse más bien cuándo, y eso tiene relación con el siglo XX, por eso es que ahora engancho con lo que estaba explicando Marcelo, cuándo comienza a haber, ¿no? Una distinción o una separación entre la élite, una élite intelectual de una élite política. Mariano Di Pasquale, licenciado y profesor de Historia. ¿No? Digamos, ese problema en el siglo XIX, se lo ve muy claramente, justamente al revés de lo que estoy diciendo, no separado, sino más bien con una convergencia, ¿no? Digamos, muchos intelectuales eran parte del Estado, o sea, los intelectuales eran parte de la autoridad política, ¿no? Y de la élite política, ¿no? La mayoría de ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que, aunque bueno, hay excepciones y hay casos que podemos ver más pormenorizado, o digamos, tampoco es tan directa la cuestión, pero lo que estoy diciendo, pero hay una, digamos, hay un esquema que va un poco en este sentido, ¿no? Inclusive hasta llegar a final del siglo XIX, donde esto ya cobra mayor notoriedad y ante la emergencia del Estado Nacional, bueno, inclusive se los convoca técnicamente, ¿no?, como expertos a trabajar dentro de la órbita gubernamental, ¿no? Entonces, ahí hay, bueno, también toda una dimensión interesante. Y ahí es donde esa problematización de este proceso cobra, digamos, para entrar al siglo XX, otra dimensión, ¿no?, que tiene que ver con lo que decía Marcelo, con la profesionalización. Ya habla de un campo que empieza de a poco, lentamente, así, a separarse en algunos puntos, en otros no, ¿no?, y empezar a complejizarse el problema, ¿no? Pero sí, digamos, yo tengo que volver al siglo XIX, claramente ahí lo que uno ve es una relación muy intensa entre, digamos, no hay un campo intelectual todavía claramente en términos burdeanos para el siglo XIX, ¿no? No hay una separación, ¿no?, de un grupo que es consciente de que entonces puede criticar o interpelar al establishment o al status quo o a un determinado orden político o guión social, ¿no? Eso no está constituido aún. Está en vías, ¿no? En vías. Tal cual, no está claramente, no es tan tan distinguible, ¿no?, sino que está más mezclado, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? La mayoría de estos hombres estaban, y sobre todo si uno lo piensa inclusive más atrás, ¿no?, desde el 18, ¿no?, a una burocracia estatal, colonial, ¿no? O sea, la mayoría de estos comienzan siendo burócratas, o por ahí, bueno, la expresión de letrados un poco viene de ahí, claro, ¿no? Eran los que sabían, claro, escribir y leer y poseían esa cualidad que no era poco en la época. Entonces, bueno, están muy en la órbita del Estado, ¿no?, o de la autoridad política. Yo diría, porque todavía hablar de Estado, digamos, es todo un problema, ¿no?, para esta época, ¿no? ¿Pueden los intelectuales, especialmente aquellos que pertenecen a instituciones académicas, intervenir en la esfera política? ¿Deben intervenir en debates políticos? Si respondemos que sí, ¿en qué condiciones pueden insertarse eficazmente? ¿Qué rol pueden jugar los investigadores en los diferentes movimientos sociales, tanto a nivel nacional como, y principalmente, a nivel internacional, ya que es ese el espacio en que se decide el destino de los individuos y las sociedades? ¿Pueden contribuir los intelectuales a inventar nuevos mapas que hagan que la política se ajuste a los problemas de nuestra época? Primero que nada, para evitar malentendidos, debo decir que los investigadores, artistas o escritores que intervienen en el mundo político no se convierten inmediatamente en políticos. Primer párrafo de Intelectuales y Política, célebre texto de Pierre Bourdieu. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿El mismo problema, hablar de Estado, lo genera el siglo XX? ¿En qué sentido, Oscar? No entiendo bien la pregunta. En el sentido de si esto de los letrados iban como construyendo la noción de intelectual político, en el siglo XX el Estado, que asume otras características, las que conocemos del siglo XX, sí, sí, sí, para los intelectuales, ¿es un espacio de pertenencia, un espacio de debate, un espacio donde se posicionan en la vereda de enfrente, un espacio donde aceptan participar? Bueno, ahí hay que ver caso por caso, ¿no? Yo creo que son ambos espacios, ¿no? Ambos espacios, ¿no? Por ejemplo, esto lo vemos, fíjate qué interesante, ¿no? Estoy pensando en el artículo de Guillermina Georgiev, que forma parte del libro, respecto de la interpelación que hace el Estado peronista a través de del propio discurso de Perón a los intelectuales, ¿no? Claro. Georgiev señala que hay una interpelación en clave bifronte, ¿no? Por un lado se los convoca como expertos, ¿no? Y esto Guillermina lo periodiza muy bien, ¿no? Sobre todo durante la primera presidencia de Perón. Y más adelante se los empieza a interpelar y a convocar ya en tanto soporte de legitimación, ¿no?, respecto de una revolución nacional que se viene llevando en marcha, ¿no? Marcelo Sumo, licenciado en Sociología. Por ejemplo, cuando el peronismo en el 51 declara, o saca la doctrina peronista, ¿no?, uh-huh, como doctrina nacional. En ese sentido ya el lugar de los intelectuales empieza a ser otro, ¿no?, dentro de lo que sería el régimen o el Estado peronista en relación incluso a la primera presidencia de Perón. Entonces tenemos estos diferentes niveles de interpelación, lo podemos ver a lo largo del siglo XX, ¿no?, del Estado a los intelectuales, y también distintas respuestas, ¿no?, distintos niveles de respuesta de los intelectuales hacia el Estado. Hoy en Tramas,